21 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, lo veníamos comentando, ¿no? Esta sí, noticia, linda noticia, porque te cuento, te recuerdo que dos pampeanos estuvieron en el concurso de emprendimiento argentino 2023. Esto va de la mano del Ministerio de la Producción, donde destacó la selección de los emprendimientos Impacto Hábitats y Cambio Sustentable para el concurso de emprendimiento argentino 2023 que organiza la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación. Y para hablar justamente de esto y también, bueno, todo lo que representa, ¿no? Estar participando y haber sido seleccionado y demás, ya estamos en comunicación con Alejandro Pérez Martín, justamente de la consultora Cambio Sustentable. Hola Ale, bienvenido, ¿cómo andás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola Gabriela, hola Erika, buen día a toda la audiencia. Bueno, un gusto poder estar hablando con ustedes. Bueno, Ale, gracias por tu tiempo. Felicitaciones, obviamente, para ahí, para los chicos y chicas de la consultora de Cambio Sustentable. Bueno, y contanos de qué se trata todo esto y también cómo lo están viviendo ustedes, ¿no? Bueno, ante todo, contentos, felices por la experiencia. Cambio Sustentable nace en 2018 como una consultora que buscaba responder a las demandas de la provincia para tratar de sustituir esos proyectos enlatados que venían de afuera. Ajá. Y que no tenían que ver con la idiosincrasia pampeana. Entonces buscamos formar un equipo multidisciplinario de profesionales que pudieran formular proyectos y, bueno, trabajar específicamente sobre lo que es gestión ambiental y sustentabilidad. Uh-huh. Para no ir empezando a trabajar esto de una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible de lo que es la matriz productiva de la Pampa. Uh-huh. Así que, bueno, desde el 2018 a la fecha hemos conformado un equipo muy, muy lindo de profesionales, siempre al pie del cañón, en donde a medida que iban llegando los servicios, se iban conformando las unidades de trabajo para resolver cada una de ellas. Así que, hoy en día tenemos un cuerpo de cuatro ingenieros en recursos naturales específicamente, y después vamos apoyándonos en licenciado en seguridad y higiene, licenciado en química, licenciado en biología, veterinario. Así que bueno, somos un equipo muy lindo de profesionales. Está buenísimo. Eso, Ale, bueno, también obviamente no llevan todas estas iniciativas y todo lo que vos nos vas relatando, tanto en el ámbito privado como el público, ¿no? Correcto. Bueno, mira, hemos asistido a más de 30 empresas pampeanas para darle cumplimiento a la ley ambiental. Sí. Y una vez que esas empresas cumplen con lo que dice la ley, bueno, nosotros también le proporcionamos la posibilidad de hacer una reformulación de sus unidades de negocio, de los procesos productivos. ¿Para qué? Para lograr eficiencia energética, un consumo responsable, la valorización tal vez de los mismos desechos que ellos generan. Bueno, repensarlos para ver si lo podemos incluir nuevamente en el ciclo productivo y tal vez generar un nuevo producto. Entonces esa es la distinción o el servicio distintivo que nosotros ofrecemos digamos, en comparación al convencional. No nos quedamos solo con el cumplimiento de la ley, sino que tratamos de darle esa vuelta de rosca al privado para que pueda reaprovechar los desechos, los efluentes, las emisiones que genere. Totalmente. Y bueno, con respecto al público, bueno, hemos tenido la suerte y también, digamos, agradecemos al gobierno de la provincia en tenernos en cuenta. Por ejemplo, estuvimos participando en la reglamentación de la nueva ley de ambiente. También trabajamos de la mano con la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional. Nos convocaron para el diseño y desarrollo de la Tecnicatura en Energías Renovables que se dicta en TOAI. Sí. En un trayecto formativo para los docentes para que bajen a los estudiantes de las escuelas técnicas el chip del triple impacto que nosotros le decimos, esto de pensar una actividad productiva no solo con el hecho o el objetivo de generar ganancias, sino que también reducir el impacto ambiental y generar el mayor impacto social positivo en la comunidad donde se vaya a desarrollar este profesional técnico. Sí. Así que venimos tratando, como nosotros decimos, de llevar el concepto de sustentabilidad a todas las escalas, tanto pública como privada. Totalmente. Ale, recuerdo el año pasado haberlo visto también participando en el primer Congreso Santa Rosa Ambiental también, ¿no? Sí, correcto. Bueno, nada, como bien vos decís, tratamos siempre de estar tratando de educar, comunicar, llevar esto, ¿no? Hay veces que hasta los cercanos dice, bueno, acá viene el rayo sustentabilizador, digamos. Bueno, la idea es que quienes están cerca de nosotros y pueden ser también interlocutores, digamos, hagamos un efecto cadena en donde esto, ¿no? Del hecho de que cada uno como individuo, ¿no? No solo como empresa o como Estado, cada uno de nosotros como ciudadano, como vecino, pueda pensar, ¿no? De, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo eficientizar, sí, el uso de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué impacto estoy generando? Esas son algunas preguntas que está bueno que uno se haga diariamente para obviamente reducir las emisiones, totalmente, los desechos, los consumos. Así que está bueno que cada vez el concepto, que muchas veces está trillado y hoy la palabra sustentabilidad se pone en boca de todos y tal vez muchas veces es utilizado marketingeramente. Entonces, claro, está bueno de que la gente sepa realmente qué es el concepto de sustentabilidad y sepa identificar quién realmente lo usa para marketing y quiénes no. Sí, tal cual, sí. Y aparte está bueno también, ¿no? Esto desde que se pueda tratar también en lo que es el sector urbano, ¿no? Porque no solamente implica la sustentabilidad, sino también está bueno el ver el tema de la control de plaga, de los vectores de enfermedad, la parte, ¿no? También de zoonosis y obviamente también qué se puede hacer desde nuestras casas. Seguro, seguro. Bueno, esto no es un tema que es específicamente para, como te decía, para empresas grandes, para organizaciones, sino también para el vecino. Y también algo muy importante, cuando muchas veces muchos emprendedores nos preguntan, che, ¿yo puedo ser sustentable? Sí, por supuesto. Y todavía más, es más, digamos, los emprendedores que ya incorporan el triple impacto en su modelo de negocio, que empiezan a aprovechar, no sé, tal vez materiales que son desechos en su como materias primas, eso hace que se mejore la imagen, que se le reduzcan los costos y que generen mayor ganancia, y a su vez están reduciendo el impacto ambiental y a su vez, digamos, están trabajando tal vez con recuperadores informales de la ciudad. Entonces es como que un win-win, nosotros les decimos ganar a ganar. Sí, sí, sí, bueno. Todos los proyectos que tengan este tipo de características son los que los clientes usuarios que están representados por las generaciones jóvenes son los que están teniendo la mayor salida. Si uno pone en Mercado Libre cuáles son los productos que tienen mayor cantidad de ventas, en el top 10, los primeros 10 son productos, digamos, que están desarrollados a base de subproductos o residuos que en su momento habían sido categorizados como desechos. Mira, tal cual. Verdad que está muy interesante ahí, ¿no? Todo como el manejo que se puede llegar a lograr, ¿no? Y obviamente también con la ayuda de ustedes para que todo esto también se cumpla y se reglamente. Correcto, sí, sí. La sustentabilidad es un acto voluntario. Es importante aclarar esto. Sí. Pero obviamente nosotros cuando tenemos las capacitaciones que damos las organizaciones o desde el mismo gobierno nos convocan, es importante aclarar que nosotros no somos Greenpeace y esto para dejar bien claro el concepto de sustentabilidad. No salvamos los koalas, no salvamos los opandas, ¿sí? La sustentabilidad hoy es una variable que garpa, ¿sí? Entonces, si uno en su unidad de negocio incorpora, ¿sí?, este concepto, este modo de producir, teniendo en cuenta la reducción del impacto ambiental, el impacto social positivo, ¿sí?, y la generación de ganancias, ¿sí?, en balanceado entre estos tres conceptos, digamos, uno va a obtener beneficios como mejora de la imagen, acceso a nuevos créditos, acceso a nuevos mercados. El mercado hoy está buscando específicamente proyectos, organizaciones y empresas con estas características. Entonces, si uno se sube a la ola, ¿sí?, va a poder acompañar esta transición porque son las generaciones jóvenes las que están poniendo las necesidades y las demandas que el mercado tiene que responder. Entonces, si uno responde a esas demandas que están asociadas a lo que piden las generaciones jóvenes, va a tener mayor rentabilidad, a su vez va a estar cuidando el ambiente y va a estar generando un impacto social en la comunidad donde se emplaza. Entonces, como te digo, es win to win. Sí, totalmente de acuerdo. Ale, bueno, también lo importante a resaltar, ya específicamente con ustedes, es el Instagram, ¿no? Que yo lo sigo, digo, y siempre veo cómo también invitan a la comunidad a estar participando, a estar atentos, también involucrándose, ¿no? Justamente con ustedes. Sí, seguro. Cuando nosotros podemos o vemos o detectamos algo que en la comunidad o en la sociedad pampeana está sucediendo y tal vez nosotros podemos aportar o estamos en disidencia, nos hacemos notar. Sí, ya lo veo. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que nada, escuchar, nosotros desde aquí siempre le damos mucha impronta, ¿no? Todo lo que es el cambio sustentable también, la ecología, el ambiente, bueno, todo creemos que es lo que se viene. Siempre digo lo mismo, es un proceso también donde por ahí, no sé cómo lo verás vos también, si todos y todas estamos preparados en cambio, en camino a hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ello, así que te agradecemos esta nota y bueno, todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por siempre estar, así que bueno, nada, a disposición. Dale, igualmente, entonces, que tengas lindo día. Dale, gracias. Igualmente, un beso. Abrazo grande.